like a tree in the wind. Your branch extends into my heart, into my strings. And someday far away, where you and I could ¿cómo le va? Juan Carlos Preus lo saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas, cuando nos disponemos a estar un ratito entre amigos, escuchar muy buena música, pasarla bien un rato en compañía de nuestros amigos, Javier Merlo en controles del otro lado del vidrio, tomarse unos ricos matecitos y disfrutar de la mejor programación que hayamos podido seleccionar. Hayamos, dijo el pescado, eso me corresponde a mí solito. Lo que pasa es que uno por ahí abre el abanico cuando la cosa no le sale bien, ¿no? Usa el plural. Bueno, me quedo de aquella vez, de largas veces que estábamos aquí con Herbie. Bien, muy lindo de la apertura del día de hoy. Dead Bowman, una cantante estadounidense con una voz realmente dulce, muy muy linda, publicó este disco Fast Heart bajo el sello Mama Bama Records el 22 de septiembre de este año. Un disco que ya cosechó, por ejemplo, 3 nominaciones al Grammy por Best Jazz Vocal, Best Gospel Song y Performance y Best New Artist, Mejor Nuevo Artista, Mejor Álbum de Jazz Vocal y Mejor Canción de Gospel, Performance o Interpretación de Canción de Gospel. Lindísimo este disco. Escuchamos el primer corte, Willow in the Wind, de 10 que tiene este Fast Heart, por la cantante Dead Bowman. Tiene su particularidad este disco, está una carga emotiva muy fuerte. Está dedicado a su hermana Patty, que falleció de cáncer de ovarios hace exactamente 10 años. Y justamente al cumplirse el décimo aniversario de fallecimiento de su hermana, que murió de cáncer de ovarios, la cantante lanza el álbum el 22 de septiembre último pasado con un concierto en vivo en el Village Vanguard. El Pearland, otro famoso boliche neoyorquino. La mayoría de los ingresos de este espectáculo fueron donados a la American Cancer Society, Ovarian Cancer Research, una institución que se dedica a la investigación contra el cáncer de ovario. Hay una referencia muy clara en la portada del álbum, ahí podemos verla en nuestro perfil de Facebook. Ya están publicándose las tapas a medida que van sonando los temas. Una mariposa muy grande, porque ella cuenta que la hermana era muy fanática de las mariposas. No solamente en algunos títulos de canciones, por ejemplo Butterfly, el tercer corte, un tema clásico de Herbie Hancock, sino en las letras de otros de los 9 temas restantes, hay una referencia muy directa y clara, así como al pasar en algunos pasajes de las mariposas, ¿no?, que tanto gustaban a su hermana. Bien, lindísimo, muy muy lindo. Ojalá le vaya muy bien en la premiación ahorita nomás, los primeros días de febrero, marzo del año que viene, creo que, donde se dan a conocer los premiados a los nominados al Grammy. Muy bien, ahí fue Te digo que vamos a ir un poquito medio plancha, así tranquilón, hasta mediado o tal vez un poquitito más. Después levantamos un poco. Tenemos algunas cositas muy, muy lindas para el día de hoy. Mucha presencia femenina. Ya íbamos a ir ahorita nomás con la segunda. Qué pena, no anuncié. Bueno, no mencioné la banda. Bueno, ya está. Chicas, ahí vamos a ir ya con Hiromi, la pianista japonesa que acaba de lanzar Spectrum, un álbum en solo piano, el último después de 10 años de que ella grabara su anterior último en solo piano, disco en solo piano. Vamos a ir con ella ya. Vamos a ir también con un adelanto. Viste que se ha puesto de moda últimamente los adelantos, los sencillos de promoción. Esta vez le toca a Keith Jarrett con Munich 2016. Es un sencillo, o sea, ese es el título del disco que va a estar prometido para el 1 o 2 de noviembre del mes entrante. Vamos a escuchar un solo tema de promoción. Vamos a escuchar también a Jan Garbarek en un disco no tan viejo, pero que ha sido republicado hace poquitas semanas, Impress of Dreams, lindísimo. De golpe, de paso, un poquitito nos da pie para hablar acerca del 50 aniversario del sello SM, del cual Jan Garbarek se dice que fue uno de sus miembros fundadores, no dueño, pero sí miembros fundadores. Lo nuevo del Pórtico Quartet, un cuarteto londinense muy, muy, muy, muy polentón. Aquí de vuelta a las chicas con la pianista Chris Davis, acompañada de otras tantas féminas y algunos también varones muy destacados. Vamos a escuchar un trabajo muy reciente del guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel con Scott Kinsey, el tecladista, pero esto grabado en el año 92, fíjate, ¿no? Decíamos, ¿no? Otra vez esta cosa de que no llueven, álbumes que han quedado dormidos por ahí. Bueno, ahora le tocó a Kurt Rosenwinkel, el gran guitarrista estadounidense, uno de nuestros preferidos, con Do It 1992, un disco grabado justamente en ese año, un EP con 4 temas inéditos, nunca publicados, en aquel encuentro entre el guitarrista y el tecladista. Vamos a escuchar a uno de sus... Nos quedamos con Rosenwinkel y con su sello discográfico, el Hardcore Records, para escuchar a alguien que participó en lo que estamos escuchando de Cortina. Lo que escuchamos de Cortina es Caipí, un disco del guitarrista con Rosenwinkel, muy brasilero, donde participa uno de sus apadrinados, el guitarrista y cantante brasilero Pedro Martins, con su último álbum, Vox, de reciente publicación también. Lindo, lindo, lindo. Una onda fantástica tiene este muchacho que participa, como decíamos, en este disco que estamos escuchando y que nos va a acompañar todo el programa de hoy con las cortinas. Y cerramos, hablamos de mentores, hablamos de descubridores y de padrinos. Vamos a escuchar lo último de Chicorea, padrino, si se quiere, de alguna manera, de la pianista japonesa Hiromi, con Trilogy 2, una recreación, un reencuentro con sus viejos amigotes que lo acompañaron en una gira hace algunos poquitos años atrás, nada más. Hablamos de Brian Blade y Crystal McRae, que grabaron después de una gira hace algunos pocos años atrás el Trilogy 1 y ahora han vuelto a juntarse para esta nueva versión, la versión 2 de la trilogía. Bien. Mamita querida, viste qué manera de hablar, después no me alcanza el tiempo. Vamos a ir ya a esto, Hiromi. Qué lindo esto, muy, muy lindo, Hiromi. Yo sé que de aquel lado hay muchos fanáticos de la pianista japonesa. Hiromi Spectrum publicó Telarc este 4 de octubre último pasado. Hiromi. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, no rompa nada, cabeza. Pero qué cosa, che. Bueno. Saluda. Uy, pero ¿será posible? Bueno, esto es en vivo, está comprobado. Escuchábamos el segundo corte, White Out, de O9, que tiene este Spectrum, por la pianista japonesa Hiromi Uehara, que hace algún tiempito atrás decidió llamarse Hiromi, así pelada, ya cuando entró en confianza, ¿no? Bueno, ahora dígame, chicos, dígame Hiromi solamente. Hiromi. Que la traducción... ¿Viste esta cosa de que uno del inglés o del japonés? Nada. La traducción, he usado varios traductores y la traducción literal es Marta. ¿No? Martita. Martita. Bueno, Martita con su último trabajo discográfico, que sigue con esa, tiene un aspecto de nena enorme, pero ya pisa los 40. Esta chica que, siendo muy, muy, muy jovencita, pisó un escenario haciéndole la pata al mismísimo Chick Corea. Ella decía que cuando era muy chiquita, dice, soñaba con tocar alguna vez con Chick Corea. Y fue ya cuando ella tenía un cierto nombre dentro del movimiento allí en Japón, en una de esas tantas visitas de Corea al Japón, la hizo subir al escenario y fue el sueño de la nena de tocar con Chick Corea. Que por ahí esta cosa de la identificación, bueno, Corea la apadrinó, la lanzó, la llevó a los Estados Unidos, la presentó, por así decirlo, al gran público. Y por esta cosa de la identificación y del reconocimiento a su padrino, durante mucho tiempo tocó de una manera muy parecida a Corea, ¿no? Cosa que... pero el Corea malo, digamos. El Corea muy demasiado pirotécnico, ¿viste? Con una muestra enorme de talento y de virtud al piano, pero que... poca música, si se quiere, si cabe de alguna manera, como para que puedan darse cuenta. Poquito a poco, quizá la edad, se me ocurre, quizá la búsqueda de un camino propio, la fue sosegando, y hoy tenemos a una Hiromi haciendo cosas como estas realmente fantásticas. Decíamos, el segundo álbum en 10 años, en los últimos 10 años, fue por allá en el 2009... que grabó aquel disco, déjame que lo mire por acá, porque si no, no me puedo acordar. Bueno, ya va a aparecer por ahí, no sé. Acá, Place to Be, su debut en solo piano en el año 2009, bajo el sello Telar, bajo el sello que viene grabando los últimos años, como este mismo que publicó Telar el 4 de octubre último pasado. Todos temas propios, compuestos y arreglados por Hiromi. ¿Qué dice esta chica? No quiero ponerle nombre a mi música, otras personas pueden ponerle un nombre a lo que hago. Es solo la unión de lo que he estado escuchando y lo que he estado aprendiendo. Tiene algunos elementos de música clásica, tiene algo de rock, tiene algo de jazz, pero no necesito darle un nombre. Bueno, una radiografía típica y clásica de lo que es el movimiento jazzero contemporáneo, ¿no? Un poco de Tutti. Muy bien. Y la portada del disco que está publicada en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche, se va mi matecito cabeza porque mirá cómo tengo la garganta. Es que no lo tomaste. No tomé, pero che, pilo. Bueno. Hablando de las admiraciones, siempre me acuerdo la... Ahora la sí, que vos decías de la admiración que tenía por Chick Corea. También en esa época fue la de Antonio Sánchez con Parmesini. Claro. Quería tocar. Él quería ser parte del Patencine. Lo logró. Y todavía sigue siendo. Todavía sí, exactamente. Hablamos del baterista mexicano, Antonio Sánchez. Muy bien. Algunas otras cositas, pero nada. Porque mirá la hora que es. Dejemos ahí. Vamos a ir a esto, una sorpresa enorme. Esto de enterarme de una nueva publicación del pianista Keith Jarrett. Tantísimas publicaciones. Este prócer del movimiento. Y siempre decimos, ¿no? Hablamos del jazz. Bueno, la música de Keith Jarrett es inclasificable, salvo en aquellas oportunidades, momentos en los que el hombre decide tocar pura y exclusivamente música clásica. Es respetadísimo dentro de la mente de la música clásica. Es un tipo de los de acá a algunos decenas de años se hablará, como nosotros hablamos de Brahms, músicos contemporáneos, no sé, Debussy, no sé, por decirle algo, ¿no? El tipo tiene un prestigio enorme dentro de la comunidad clásica. Y sobre todo, esta sobrenatural condición que él tiene para improvisar. Así que cada tanto, por ahí aparecen algunos, quizás no todos son geniales, pero mirándolo en el contexto, ¿no? De improvisar cosas, si se quiere, novedosas, ¿no? En cada una de sus producciones, es realmente apabullante. Y este disco que el sello SM promete para el 1 de noviembre próximo, Múnich 2016, tiene que ver con un concierto realizado en la ciudad alemana de Múnich en el año 2016 y pensada para ser publicada ahorita nomás dentro de pocas semanas. Y como venimos nos venimos beneficiando, si se quiere, de hace algún tiempito atrás con sencillos de adelanto, bueno, el sello hace lo propio con este disco que promete para el 1 de noviembre, publicando un solo sencillo de adelanto, uno de los tres temas, viste que en los conciertos es común, ¿no? Todos temas propios, que él simplemente enumera parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Sí. Y por allá siempre es típico, en los últimos dos, tres temas, hace alguna recreación de cortitas, la mayoría de ellos son cortitos, como para cerrar, de algunos estándares, temas muy... conocidos no propios. Y aquí hace a lo propio, hace eso con los últimos tres cortes. Vamos a escuchar el único corte que está a nuestra disposición por el momento. Es Is a Lonesome Old Town, un tema de Harry Tobias y Charles Kisco. Keith Jarrett, Munich, 2016. Thank you. Bueno, lindísimo, ¿eh? Keith Jarrett, Múnich 2016. Fue grabado en vivo en la Filarmónica de Múnich el 16 de julio del año 2016. De ahí el título bien escueto, bien gráfico, de Múnich 2016. Está adornado por una foto realmente muy, muy, muy linda. Un cielo nublado, celestón, de atardecer. Realmente lindo, lindo. Publica, porque aún todavía está prometido para el 1 de noviembre próximo. Cabeza. Che, quédese quieto, viejo. Muy sensible. Pero el nene. Bueno, publicado en forma completa, 2 CD. Con un primer disco con 7 partes, un disco 2 con 5 partes, todas originales, y 3 estándares que cierran el álbum, del cual escuchábamos uno, el séptimo, corte de 8 que tiene el disco 2, y Salon Song Old Town, una versión lindísima, ¿eh? Fíjate lo que dice el propio guitarrista, el propio pianista. Esto está tomado de la web de SM, que de paso, visítenla primero porque tiene muchísima información, porque tiene una estética realmente fantástica, como lo son todas las tapas de sus discos, y porque además está, este es el año de el 2019, el año del 50 aniversario del sello, y hay mucha información, hay reediciones nuevas de viejos discos, hay una publicación de los 50 mejores álbumes de toda la historia del sello, algo tremendamente difícil, ¿no?, de realizar, pero bueno, el propio productor y dueño del sello, Manfred Geiser, se ha propuesto recopilar o compilar un disco por año, y ahí obviamente están lo mejorcito de todo lo que ha pasado por ahí, así que está bueno eso para ir espiándolo un poquito y de paso enterarse de algunas publicaciones recientes y las nuevas, como las que vamos a comentar en un momentito. ¿Qué dice Keith Jarrett? El concierto en solitario es como otro mundo que tiene sus propias reglas que yo no inventé, dice el genial pianista Keith Jarrett, que decíamos uno de los próceres del movimiento, que estuvo su etapa bastante complicada de salud hace algunos años atrás. Estuve a punto de poner ese disco como disco de martes, disco completo, la semana pasada, y me decidí por otro. Estuvo muy alejado por una cuestión de estrés extremo, estuvo muy complicado, años sin tocar absolutamente nada, hasta que retomó, por así decir, el piano, porque su esposa decía que ni siquiera se sentaba al piano, se pasaba largas horas sentado en la escalerilla de su entrada, de su Porsche, mirando al infinito, así lo retrató su esposa, y vuelve con un disco que él le dedicó a su esposa, no me puedo acordar ahora cómo se llama el disco este, que por estas cuestiones del productor, algo que a él mucho no le gustó, dijo: esto hay que publicarlo porque suena bien, suena lindo. Él mucho no le gustó porque se nota un Jarrett muy inocentón, muy aplacado. Venía el hombre del infierno, venía casi, compuso esos temas para su esposa. Pero paradójicamente fue uno de sus mayores éxitos comerciales, ese disco, ¿no? Quizá por esta cosa de la facilidad de acceso que tenía la grilla de temas de ese disco, porque francamente hay otros que son bastante complejos, ¿no? Bueno. Así que esperemos ahorita el próximo 1 de noviembre para escuchar en forma completa este Múnich 2016 por Keith Jarrett. Ahí se fue. Vamos a ir a esto ahora. Hace un momentito, recién, casi, decíamos, ¿no? SM cumple 50 años de vida. Lo fundó su productor Manfred Eicher allá por el año 69. Y se convirtió rápidamente en... ¡Upa! Dale yo. Ahora yo, me toca a mí. Se convirtió muy rápidamente en un referente de la música contemporánea, ¿no? De hecho, las siglas en inglés significan eso, ¿no? Música contemporánea y algo más que no recuerdo. SM, Contemporary Music, no me acuerdo qué otra cosa. Bueno, Y se dice que Jan Garberg, el saxofonista noruego, fue de alguna manera quien ayudó a cimentar el prestigio, el simiente, ¿no? La semilla de lo que posteriormente fue uno de los sellos más importantes del mundo, ¿no? Más influyentes también por su catálogo, por su estilo, etcétera, etcétera, algo que hemos dicho pila de veces aquí. Jan Garberg, el saxofonista noruego, fue uno de los primeros en grabar, fue quien ayudó a cimentar, como decíamos recién, pero también ayudó a la estética de su música, a, de alguna manera, fundar la estética de sonido que hasta el día de hoy mantiene el sello ESM. Jan Garberg, el papá, si se quiere, o uno de los padres o padrinos del sello ESM, ha vuelto a grabar hace algunos poquitos años atrás, en el año 2004, publicado un CD, en septiembre del 2004, publicado un CD, este Imprint of Dreams, con el baterista franco-africano Manu Kaché y el violonchelista armenio-estadounidense Kim Kashyan, y que por estas cosas de, se supone, ¿no?, o se me ocurre a mí, por el festejo del 50 aniversario del sello, el sello lo ha reeditado en vinilo este último 6 de julio. Un disco fantástico, ¿eh? Escuchen esto, Jan Garberg, Imprint of Dreams. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, mientras escuchamos de cortina, Caipí, por el guitarrista estadounidense Carl Rosenwinkel, publicó el sello Razzlas Records, el sello del contrabajista israelí Avishai Cohen. ¿Quiénes acompañan? Bueno, en este disco fantástico, ¿no? Donde Rosenwinkel toca la guitarra con su característico sonido muy especial, acompañado por la guitarra y la voz de Pedro Martins, a quien vamos a escuchar dentro de poquito nomás. ¿Quién más toca por acá? Amanda Breaker, la hija de Randy Breaker, en voces. ¿Quién más? Porque hay una pila, ¿eh? ¿Quién? Bueno, qué sé yo, Amanda. Bueno, Eric Clapton toca uno de los, en la guitarra en uno de los temas, y algunos más. Bien, Carl Rosenwinkel. Muy linda tapa también, con un aire muy, muy brasilero, que, donde también es muy evocativa la forma musical de Pedro Martins, que pone mucho de lo suyo en este disco Caipí, y que lo vamos a escuchar ya prontito en próximos bloques, en uno de sus discos como líder de banda, grabado, publicado bajo el sello Hardcore Records, el sello del guitarrista Carl Rosenwinkel. Bien, muy bien, escuchamos a Jan Garbarek. Decíamos novedades, ¿no? Una de ellas es esta reedición en vinilo, originalmente publicado en CD en septiembre del año 2004, este Imprint of Dreams, publicado en vinilo el 6 de julio último pasado, seguramente que como parte del 50 aniversario del sello. Digo seguramente porque obviamente que los 50 discos, hay una página, qué lástima no la traje, donde está muy, muy, muy clarito, es casi como te muestran página por página la publicación en papel que se hizo para festejar el 50 aniversario del sello, donde están las tapas de cada uno de los 50 discos elegidos y obviamente también una ligera introducción a cada uno de ellos. Una muy lujosa publicación, se puede ver en uno de los sitios web. Bueno, simplemente basta con una búsqueda no muy profusa y ya va a aparecer por ahí lo que estoy comentando. Este disco grabado junto a dos personajes, uno de ellos muy conocido nuestro, el baterista y percusionista Manu Caché. Siempre comentamos esto nada más que como para posicionarnos, ¿no? Frente a aquellos que por ahí no lo conocen. El que produjo y además tocó la batería y percusión en aquel disco Show, impresionante disco de Peter Gabriel, que de alguna manera, digamos, lo lanzó a la fama, no tanto a él, sino que un empujón enorme a una carrera ya en envión que traía el cantante británico. Después de eso, todo el mundo quería que Manu Caché tocara y produjera y arreglara sus discos, ¿no? Sus producciones en solitario, o quiero decir, como líder de banda, son realmente fantásticas. Han pasado la mayoría por aquí. Lo último que sabemos de Manu Caché es que grabó un disco en vivo, una producción en vivo, con todos temas conocidos que de alguna manera viene bien, ¿no? Pero no hay nada nuevo. Eso es lo último que sabemos, estamos a la espera de algo nuevo de él. Y el violinista y violonchelista armenio-estadounidense Kim Kashyan, que, fíjate lo que dice Garbal de este muchacho: la forma en que toca la viola, la sensibilidad del fraseo, todas las sutilezas y matices de su producción sonora son muy parecidas a la forma en que me gustaría tocar el saxo a mí. Parece que también hay una muy buena conexión entre nuestros timbres, que fue aún más de lo que yo esperaba. La riqueza de su sonido lleva la música a otro nivel y me da algo que alcanzar en mis improvisaciones. Fue inspirador trabajar con él. Y sigue, un nuevo agente muy poderoso en mi creación musical, dice el aporte de Kim. Su fuerte sonido había llegado a definir la viola de una manera nueva para mí. He tenido muchas oportunidades de escuchar su música en grabaciones de ICM a través de los años, en música de cámara o en contextos orquestales. Lindísimo, ¿eh? Fantástico, una tapa hermosa también, repetimos, publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Bien, ahí se fue Jan Garbarek. Bienvenido, Garbarek, porque hace rato que no escuchamos nada de él. Estaba como muy perdido. Ah, pero che, pará. Que me quedo por decir esto. Remember me, my dear. Recuérdame, mi querido, mi amor. Es la nueva producción discográfica de Jan Garbarek junto a la Hilliard Ensemble. Un ensamble coral inglés. Difícil de escuchar porque todo es repertorio muy antiguo de la Hilliard. Y bueno, habrá que escucharlo, ¿no? Lo que está prometido también bajo el SM para el 18 de octubre, ahorita nomás, la semana que viene. Este Remember Me, My Dear, por Jan Garbarek junto a la Hilliard Ensemble. Así que ahí, ¿por qué no? Vamos a ver si lo conseguimos para el jueves que viene. Eso es lo nuevo de Garbarek. Vamos a escuchar ahorita nomás. Y a ver, acá está. Pórtico Quartet. Ha vuelto al formato cuarteto. Durante algunos años habían sido simplemente un trío. Su formación original fue un cuarteto. Pasó que uno de sus miembros se fue. Un recorrido personal, esas búsquedas personales. Y por un tiempo largo fue un trío y nuevamente han formado. Han vuelto a hacer el Pórtico Quartet. Memory Streams. Es el disco que publicó el sello Gondwana el 4 de octubre último pasado. Qué mezcla de jazz, electrónica, música étnica. Una mezcla realmente muy loca, muy, muy contemporánea, muy moderna. Te va a gustar lo de Pórtico Quartet. Memory Streams. Thank you. verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, ya levantando un poquitito, venimos levantando con este y vamos a seguir así hasta abriendo nuestro espacio. Escuchamos a Pórtico Quartet, Memory Streams, publicó sello Gondwana el 4 de octubre último pasado. Duncan Bellamy, el baterista líder del grupo, Milo Fitzpatrick en bajo, Jack Willy, saxo soprano, y la incorporación, la reciente incorporación de Keir Bain, tecladista y además ejecutante del hang, un instrumento que vos preguntabas cabeza recién, che, ¿qué suena eso ahí? ¿Qué, viste qué lindo, sí, ¿no? Sí, parecía un pan. Pero parecía no, un pan no. Steel, pero un poquito más grave. Es una cosa muy rara porque yo desconocía el instrumento este. Y acá cuentan que inventado en el año 2000 en Suiza. Inventado. Obviamente inspirado en el este muy conocido pan, tambor metálico. Pero este tiene un sonido bastante particular. Es mucho más chiquito. Se posa sobre las piernas y puede ser tocado en toda su circunferencia. Bastante redondito así, como una caparazón de tortuga. Tiene un sonido muy lindo, ¿eh? Tomate como ha mejorado cabeza, ¿eh? ¿Viste? No. Mamita, querida. No, gracias. Bueno, lindo lo de Pórtico Quartet. Vamos a ir, lo dejamos ahí, ¿eh? Dejémoslo. Hay una pila para comentar, pero mirá la hora, che. Y quiero seguir. Vamos a seguir con esto. Arrancamos hace un rato con las chicas. Y seguimos ahora con varias de ellas. Pero la líder de esta banda, la pianista estadounidense Chris Davis, acaba de publicar también bajo el sello Pyroclastic Records el 4 de octubre. ¿Te acuerdas la vez pasada? ¿Le jugaste aquella vez que decíamos, che, jugale el numerito que todos los discos? Bueno, ahora el 4. 4 de octubre. 4 del 10. 10 del 4. Jugale, cabeza. Dale. ¿Cuántos discos de los que pasamos publicamos el 4 de octubre? Bueno, sí, el 15 rolla, pero bueno, para el sábado. Publicado por el sello Pyroclastic Records el 4 de octubre último pasado, con participación de algunas otras féminas como la bella cantante y contrabajista Esperanza Spalding, G.D. Allen en saxo tenor, Tony Malaby saxo soprano, Chess Smith en vibráfono, Nis Klein el guitarrista, estos dos guitarristas, uno más loco que otro, Nis Klein y Matt Ribot. Dos guitarristas bastante eclécticos, muy loquitos los dos. Trevor Dunn, bajo eléctrico. La artista multimedia y electrónica jamaiquina, no recuerdo bien ahora, pero ya me voy a fijar. Val Ginty, la baterista estadounidense Terry Lynn Carrington y la propia Chris Davis en piano. Vamos a escuchar un tema en el que están ellas solamente. Hablamos de Esperanza Spalding, de Chris Davis al piano, la líder del grupo, la baterista Terry Lynn Carrington y la artista electrónica Val Genti, de este disco Diamond Ribbons, publicado este último 4 de octubre por el sello Pyroclastic Records, Chris Davis. I call for you. Cultivation of strength in the dark. Dark gardening. In the vertigo cold. In the hot paralysis. Under the wolves and coyotes of particular silences, where it is dry, where it is dry. I call for you, cultivation of victory over long blows that you want to give and blows you are going to get over what wants to crumble you down. To sicken you. I call for you cultivation of strength to heal and enhance in the non-cheering dark, in the many, many mornings after, in the chalk and choke. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Chris Davis, canadiense, no estadounidense. Yo dije pianista estadounidense, pianista canadiense, Chris Davis. Diatone Ribbons publicó Pyroclastic Records el 4 de octubre del último pasado. Entre los varones, J.D. Allen, saxo tenor, Tony Malaby, saxo tenor, Chris Smith, vibráfono, además de la batería también, multiinstrumentista, este muchacho muy joven. Los guitarristas Nils Klein y Mark Ribot, Trevor Dunn, bajo eléctrico. Y ellas, que en este tema, el séptimo, Certain Cells, el séptimo de 10 que tiene este Diatone Ribbons, todas las chicas, Esperanza Spalding en voz, la artista de música electrónica haitiana, Noja Makina, Val Ginty, la baterista Terry Lynn Carrington y la propia líder del grupo, la pianista Chris Davis. Fantástico, muy lindo, una polenta enorme las chicas en este disco, realmente lindo, una etapa muy muy linda también. Ahí está publicado nuestro perfil. Bien, sigamos por acá. Hablábamos del guitarrista Corrosion Wiggle, que estamos escuchando luego de cortina. Cabeza, vos preguntabas, Caipí, es el disco que publicó el sello Rastas Records en el año 2017. Acompañan a Rosenwinkel, Pedro Martins, que vamos a escuchar ahorita nomás, un guitarrista y cantante brasileño, entre otras tantísima gente. Un disco que fue parte de nuestro disco completo, de los martes discos completos, así que si estás interesado, puedes buscarlo por ahí. Y si no, bueno, hoy por hoy está todo al alcance en Spotify, en Deezer, los discos están casi en su totalidad. Para que lo escuches, porque realmente lindo, nos ha acompañado en las cortinas en casi todo nuestro programa de hoy, hasta que cerremos. ¿Y qué pasó? Hace pocas semanas, el 3 de mayo, bajo el sello propio del guitarrista, el Hardcore Records, el 3 de mayo publicó un EP con 4 cortes que grabó Rosenwinkel con el tecladista estadounidense Scott Kinsey. Recordar las cabezas vos, el Scott Kinsey fue parte del Tribal Tech. La agrupación de Scott Henderson. Que vos sabés que por aquella época, cuando Kinsey formaba parte de la Tribal Tech y que estuvo por aquí, por nuestro país, yo lo vi en su presentación en Bahía Blanca, me causó una impresión muy fea este muchacho, porque venía con unos carteles enormes, venía con una propaganda fantástica. Se hablaba de él como el sucesor de Chick Corea, fíjate vos. Bueno, no es que lo dijo uno, lo leí de varios, así que bueno. Pero resulta que fue muy desconcertante la experiencia con este muchacho. Casi al punto de hacer zozobrar al grupo todo, porque bueno, no es que tocó un poquito más o menos, sino que no encajaba en la música del grupo. Al día siguiente o al otro, podíamos leer en medios capitalinos, en su presentación en Buenos Aires, que le daban con todo también, ¿no? Así que no fue una impresión mía nada más. Después de Kinsey, tuvo unos acercamientos, formó hace muy poquito un trío, ARC, con Jimmy Haslip, y no recuerdo el otro miembro ex Yellow Jackets, que fuera del grupo empezó a patinar feo, brilló mientras fue parte del grupo como Kinsey. Y después parece que se han juntado los fracasados, se han juntado, porque no han producido nada considerable. Hassel, muy dentro de la onda smooth jazz, bastante fulerón lo que he escuchado de él, lo de Kinsey, lo poquito último también. Así que bueno, el que despegó feo, lindo, fue el guitarrista de Rosenwinkel, con Rosenwinkel. Pero quedó esto de épocas soñadas, ¿no? Por ambos, uno, los dos soñando con el estrellato, uno se quedó, el otro se fue. Quedó esto, Do It, 1992, grabado en el año 1992, fíjate el tiempo que ha pasado. Ahí estuvo guardadito y, como está de moda ahora, ¿viste?, de sacarle el polvo a viejas grabaciones. Así que tenemos esto que no aporta muchas cosas interesantes, pero sí es una imagen de épocas pasadas, de mucha efervescencia, ¿no?, para los dos. Rosenwinkel, Scott Kinsey, Do It, 1942. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Corners and Winkle y Scott Kinsey, Do It, 1992, publicó Hardcore Records, el sello del propio guitarrista, el 3 de mayo último pasado, un EP con 4 temas. 27 años después, esta vieja grabación ve la luz, decíamos, no aporta mucho, pero una estampa de aquella época de mucha búsqueda y efervescencia. Vamos a escuchar ya esto. Nos quedan apenas 2 temitas y no quería dejar nada fuera. Pedro Martins, guitarrista y cantante brasilero, que participa en el disco que estamos escuchando de cortina, Caipí, y que además ha coproducido el disco también y ha hecho lo suyo aportando algunos temas propios. El muchacho tiene un estilo realmente muy, muy entrador, canta con una voz muy suave y dulce. Ahí podemos escucharlo, está sonando de cortina en este momento. Y publicó, creo que su segundo o tercer álbum como líder de banda, bajo el sello de Rosenwinkel, quien lo apadrinó, de alguna manera lo relanzó al gran público en los Estados Unidos, con un aire también muy, muy, muy típico brasilero, ¿no? Obviamente muchacho, haciendo uso de todos los ritmos cariocas. En este álbum participa, obviamente, el propio Rosenwinkel, Brad Meldow, Chris Potter, tocando piano y saxo, tenor, respectivamente. ¿Y quién más? Bueno, algunas voces y músicos conocidos de Martins, músicos brasileños. Escuchemos ya Pedro Martins, Vox. Me chamar escuchamos a Pedro Martins. Box publicó Hardcore Records el 9 de febrero de este año. La lista de créditos es enorme, así que lo vamos a dejar ahí. Tenemos que decir que obviamente el dueño de casa y amigote de él, el guitarrista estadounidense Corson Wick, que toca la guitarra en este corte también, y tantísimos otros músicos como Chris Potter, saxo, en el tema Faces, Bram Meldau toca el piano en el tema Origin. Vamos a dejarlo esto por aquí y ya nos vamos a ir con esto, el tema de despedida, porque estamos un poquitín pasadito. Chick Corea, Trilogy 2, Trilogía 2, un poco recreando lo que produjeron junto a Christian McBride y Brian Blade allá por el año 2014, aquel disco que grabado en una gira europea que se denominó Trilogía, un álbum triple. Bueno, fue muy exitoso y bueno, Corea dijo, muchachos, juntémonos de vuelta, hagamos más o menos algo parecido. Y de ahí surge este Trilogía 2, publicado por el sello Concord Records el 4 de octubre, cabeza, 4 de octubre. Otra vez 4 de octubre. Chick Corea, piano, Christian McBride, contrabajo, Brian Blade, batería. Nos vamos a ir con esto, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy, el cabeza Sikich con los mates riquísimos. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.